Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué hacer un martes en la noche? Enseguida le damos la respuesta, porque varios grupos de artes escénicas presenta cada mes un programa denominado Última Llamada. Ángelo Ceballos nos amplía la información. Tercera llamada. Última llamada. Por favor, ocupar sus asientos porque la función va a comenzar. Última llamada. Cuatro espectáculos simultáneos para que usted escoja todos los martes del año. Títeres, música, teatro y más. Con la intención de generar mayor actividad en las salas ubicadas al interior de la Casa de la Cultura, Última Llamada es el programa para presentar obras de teatro de grupos consolidados e independientes que fomentan el arte escénico. Escuchemos a María Beatriz Vergara, coordinadora de la sala 010 y directora de la obra Ser Mamá o Morir en el Intento. Bueno, mi nombre es María Beatriz Vergara y estoy aquí para contarles un poco sobre el evento Última Llamada, que se va a realizar todos los martes en la Casa de la Cultura. Este evento está creado por los grupos independientes que tienen salas pequeñitas en la Casa de la Cultura. En la misma zona hay cuatro salas que no sobreviven solas, porque es muy difícil a nivel de ciudad en general sobrevivir sola. Entonces hemos decidido juntarnos para unir esfuerzos a nivel de publicidad, de convocatoria, de mantenimiento de los espacios, etcétera, para ver si les inyectamos vida a estas pequeñas salas. Entonces hemos ideado un evento en el que funciona como una especie de multiteatros, tal cual funcionan los cines, ¿no? Tienes la posibilidad de ir y escoger la película que quieres ver. Igual funciona esta idea, o sea, el público viene todos los martes y siempre va a encontrar cuatro espectáculos. Entonces puede ese mismo momento, si es que no se ha informado antes a través de las redes o qué sé yo, ese mismo momento puede decidir a qué espectáculo va. Esta propuesta ha generado reacciones en la audiencia. Escuchemos qué piensan las personas acerca del evento. Nos agrada, nos gusta, porque esto no es de recién. Hay buenos programas, excelentes programas con excelentes artistas, que a uno pues le llama la atención, se añora los tiempos de antes. Es importante inculcar el teatro, por lo que el teatro en el Ecuador no es muy, muy producido. Se puede decir que sería muy fundamental inculcar el teatro en los jóvenes. Es para lo que se creó la Casa de la Cultura, ¿no? Para tener ese tipo de eventos de teatro, sea de grupos conocidos como grupos que recién están empezando. Muy buena la iniciativa, deben hacerlo todos los días, siempre. Es una iniciativa muy buena. Para revivir la cultura teatral, Última Llamada tiene preparado cuatro presentaciones de interés colectivo. ¿Quiere conocer las obras que son parte del programa mensual Última Llamada? Preste mucha atención para que no se pierda ninguna de ellas. En el Teatro El Gallo se presenta la obra de cómo Vladislao 25 llegó al barrio de San Juan, de Yolanda Navas. Es la historia de un joven vampiro en el barrio de San Juan. Es vegetariano y empleado de un banco de la capital. Sus vampirescos días pasan sin sangre ni emociones, hasta que conoce a la mujer opositivo más hermosa del mundo. Ser mamá o morir en el intento es un espectáculo del género del stand-up comedy que se presenta en la sala 010. 90 minutos de entretenimiento escuchando a Carmen Rosa Coloma contar sus experiencias maternales, desde el embarazo hasta que Pepe, su hijo, se convirtió en adolescente. En la sala de artes escénicas Mariana de Jesús se presenta Ave Jaramillo Stand-Up Comedy. Aquí el comediante Esteban Jaramillo interactúa con el público en vivo, estableciendo diferentes tipos de diálogo. ¿Cómo matar un recuerdo? Es el último trabajo que compone este programa mensual. Aquí el actor Wilson Sandoval es el protagonista de un romance forzado que lo lleva a pensar en si su vida es un fracaso. Entonces la historia toma un giro inesperado. Sin duda, un espacio que genera cultura. Las presentaciones serán todos los martes del año desde las 19 horas y tienen un valor de $6 la entrada general y $4 preferencial. Para Radio Casa de la Cultura,